Electroshock. We'll be right back. that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. I don't agree. I believe heaven and hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell. Dos Rojet, bienvenidos a una nueva emisión de Electroshock. Esta es la número 264 y con lo que estamos comenzando el día de hoy es con Hocico, quienes cada vez está más cerca la fecha de realización del esperado Artificial Extinction, que estará ya a la venta a partir del 17 de julio, un poco menos de un mes. Y bueno, ya se encuentran ellos dándole duro a la gira de promoción que pronto estará también alcanzando tierras mexicanas y que por cierto ya por ahí andan las ventas de boletos de algunas de las presentaciones, no de todas. Si quieren saber en dónde ya están abiertas las ventas de los boletos respectivos, chequen su página de Facebook, Hocico Oficial.com, la página oficial de Hocico, Hocico.com, o bien vayan al Facebook, ahí sí no recuerdo cómo se llama, pero búsquenlo en Facebook y ahí les va a aparecer una lista. Creo que ahí fue donde la vi, aparece una lista de todas las ciudades en las que ya están disponibles los boletos, y entre ellas pues acá en México está Querétaro y no me acuerdo de cuál es otra. La verdad es que era el que me interesaba en ese momento y fue el que chequé. Pero bueno, hoy vamos a tener los estrenos. Como ya saben, cada semana les tenemos un montón de estrenos. Esta vez tenemos lo más reciente de Preemptive Strike Zero That One, Static Bloom, Vanguard, Cubanate, D-Sector y mucho más, como siempre, en este que es el único programa de música industrial especializado que hay en la red. Esto es Electroshock, episodio 264. Alterno MX presenta Electroshock, un programa dedicado a las diferentes vertientes de la música electroindustrial, synthpop e EDM, conducido por Luis Iberton. Bien amigos, Luis Cyberfred les da la bienvenida nuevamente a esta nueva emisión de Electroshock, que como ustedes saben estamos cada semana, todos los miércoles, ahora en punto a las 10 de la noche. Para que no se habían enterado, ya cambiamos el horario, antes eran a las 9 de la noche todos los estrenos, decidimos cambiarlo a las 9 de la noche, nuevamente les explico por la razón de que a veces por mis actividades personales me es imposible que el programa esté listo para esa hora. Entonces pues así tengo un ratito más de llegar, relajarme a mi casa, echarme un cafecito, una cervecita cuando se puede, y entonces sí ya ponerme a hacer el programa con toda la tranquilidad del mundo, cosa que a veces también no pasan, porque ustedes bien saben que nosotros no vivimos de esto, no vivimos de Alterno Web Radio ahora desafortunadamente, pero ahora sí que el tiempo que le dedicamos a cada uno de los programas lo hacemos con todo gusto, y pues bueno, el tiempo libre que tenemos generalmente es para ustedes y para presentarles lo mejor de la música en general, la música alternativa, únicamente a través del Alterno Web Radio. Y que les comento, por si no se habían enterado, porque pues mucha gente, como el 90% de los que siguen Alterno MX, oyen a huevo, oyen Electroshock, pues bueno, no se han enterado porque no leen la página, no les interesan nuestras noticias. Por favor, lean nuestras noticias, métanse a Alterno OMX en Facebook y ahí van a ustedes a checar las noticias más recientes y más relevantes dentro de lo que es la escena alternativa en general en cuestión de música, y también ya estamos agregando también algunas cuestiones de cine. Y les presumo lo que ustedes no sabían, y los que no lo sabían ahora ya lo saben, que Alterno MX tiene por fin su app oficial. Así es que ya no los voy a recomendar irse a Online Radio Box, a Listen to My Radio, y métanse a no sé dónde, fregados. No, ya no, ya simplemente métanse a su Play Store, busquen Alterno MX, ahí está nuestra aplicación, y lo único que tienen es que bajarla, darle play y ya no nos tienen que buscar en ningún lado. Bajas, darle play y estás escuchando la estación, y la calidad de audio ya está confirmado y prometido por el director de Alterno, que es el buen Richardo. Ya prometió que vamos a mejorar la calidad de audio en próximos meses para que estén pendientes. Y bueno, vamos a continuar esta emisión con el primer estreno y viene a cargo de los suecos Vanguard, quienes están activos en la escena desde el 2012, año en el que debutan con el álbum Sanctuary a través del sello independiente Consume Records, ya conocido por especializarse en synth pop y future pop gracias a bandas como New Europa, Carved Souls y Paralox, que por cierto, haciendo un breve paréntesis antes de que se me olvide, Carved Souls va a regresar a San Luis Potosí muy pronto, concretamente el 28 de julio, me acuerdo perfecto porque es un día después de mi cumpleaños, se reciben regalos. Próximamente les voy a estar pasando mi dirección. Pero bueno, regresando a Vanguard, acaban de editar recientemente su cuarto álbum, el segundo para Infactor Recordings, y de verdad me han sorprendido mucho. El disco lleva como título Manifest y se puede notar a primera escucha la gran evolución que han tenido durante todos estos años y que ya habían empezado a desarrollar en su anterior disco Never Surrender. Y bueno, no les digo más, aquí está Vanguard, eso es lo más reciente del álbum Manifest y esto es Riot. Why don't you come inside? And inside my cold heart, you are so full of life. My little mistress, your doubt is justified. Now that you know that what is what, but put your fears aside. Seductive whispers, they are so cruel and wise. I have surrendered, I have become obsessed. You are now a part of me, a violent manifest. Electroshock. Amigos, como siempre, vamos ahora sí que sobre tiempo. Hace unos momentos lo que escucharon fue a Nórdica con Survivors, que pertenece a su más reciente álbum titulado Winter Hearts, ya disponible en varias plataformas digitales, incluyendo Bandcamp. Ya saben, hay que apoyar el talento musical local, nacional. Y bueno, un saludo y abrazo al buen Alex, aprovechando la ocasión, el líder de Nórdica. Y de verdad, adquieren sus discos, es de lo mejor que se produce actualmente en el país. Lo que escucharon fue Survivors, bueno, ya se los dije, del álbum Winter Hearts. Y enseguida, el segundo estreno de la noche, que corre a cargo de Static Bloom, un proyecto que a primeras luces parecería que son nuevos, pero están activos desde el 2014, cuando grabaron sus primeros demos y fueron firmados por el sello Endless Trauma y recientemente agregados a las filas de la poderosa Metropolis Records. Static Bloom provienen de la feroz ciudad de Brooklyn en Nueva York, y pues eso ya nos da una idea del porqué de la dureza de su sonido. El dúo está conformado por Fred Kiner y Denman Anderson, y se han autodefinido muy acertadamente como una banda de post-industrial, y cuyo sonido nos trae a la mente de manera inevitable a gente de la talla de Skinny Puppy, de Clinic y algunos destellos por ahí de Ein Sturzende Neubauten. Y sin más, aquí está Static Bloom. Esto, pues no podríamos decir que es un sencillo, ahora sí que a mi criterio personal, creo que es uno de los álbums que mejor, perdón, uno de los tracks que representan mejor el disco. Asfixia se llama esta nueva producción, ya se los dije, a través de Metropolis Records, y aquí está sin más Static Bloom con 8 Hearts, 8 Spikes. monsters. He's losing his mind and he feels it going. Y bien amigos, esto que escucharon hace un momento, ya no sé si presentárselos o no presentárselos, porque caray, en serio, creo que toda la gente que está dentro de la movida electroindustrial de hace ya años, que es la mayoría de la gente que escucha el programa, por supuesto que reconoció esto. Díganme de veras que lo reconocieron. Y bueno, para los que no lo conocían, porque también tenemos mucho público que recién se está introduciendo a la movida industrial y que le está latiendo y se interesa por conocer más, pues bueno, esto fue el clásico Convulsion, que bueno, nunca fue sencillo, pero realmente es uno de los mejores tracks de toda la vida de Skinny Puppy. Pertenece a su álbum Tudor Park, que apareció en 1990 a través de Network Records. Y bueno, sin más, aquí los vamos a hacer una pausa rapidísimo, pero regresamos con más de lo mejor de la música electroindustrial, los estrenos que saben que solamente aquí van a estar escuchando. No se despeguen, porque en la segunda parte todavía viene Cubanite, Dissector, Preemptive Strike Zero Dead One y mucho más aquí en Electroshock. No se despeguen, edición número 264. Electroshock. No somos un sitio convencional. Somos alterno. Contacta con nosotros a través de facebook.com/alternoomx. ¿Produces tu música y quieres sonar en nuestros podcasts? Contáctanos en info@alternomx.com por más información. Estás escuchando Alterno MX, el futuro de la web radio. Electroshock. Bien amigos, ya regresamos a Electroshock muy rápido después de una brevísima pausa. Recuerden que esto lo están escuchando únicamente a través de Alterno Web Radio en el sitio www.alternomx.com y que pueden escucharnos ya sea a través de la página directamente en alternomx.com/radio o bien pueden traernos en sus teléfonos celulares bajando la respectiva aplicación. Ya tenemos aplicación oficial de Alterno MX. Simple vayan ustedes a su Play Store, ya sea a su tienda de su celular, ya sea para Apple o para Android. Pueden buscarnos simplemente como Alterno MX, bajan la aplicación, le dan play y ya nos están escuchando automáticamente aquí en Alterno MX con lo mejor de la programación de la música alternativa en general. Creo que somos los únicos que transmitimos este tipo de géneros durante 24 horas. No se pierdan nuestra programación, y más que ahora la tienen más fácil. Ya no nos tienen que estar buscando, ya simplemente bajan Alterno MX. Me late hasta como para un comercial. Creo que les voy a hacer un comercial. Baja, instala, dale play. Y ya, estás escuchando Alterno MX. Me cae de madre que sí se los hago. Bueno, vamos ahora con el siguiente estreno. Ya saben ustedes, ya se los dije al principio, regresaron los griegos Preemptive Strike Zero That One tras el relativo éxito de la segunda entrega de Eternal Masters, en donde, como sabemos, en estos EPs rinden tributo a sus bandas de metal favoritas e incluso invitan a cantar a sus seres de algunas bandas, pero siempre esos experimentos los dejan ahí solo como esos EPs. La banda es muy fiel al sonido clásico con el que siempre los hemos conocido y por eso consideran a Eternal Masters como una especie de proyectos paralelos. Hace un par de semanas aparece su nuevo EP titulado Harbinger, y que como siempre es asesino y bueno, la verdad es que no quiero redundar más. La verdad es que es una banda ya hecha y derecha y que no necesita más presentación. Esto que van a escuchar es el primer corte promocional de este EP. Desconocemos si esto sea parte de un LP que nos tengan preparado para dentro de pronto, pero podemos considerarlo ya como un nuevo futuro clásico de la escena electroindustrial. Aquí está Preemptive Strike Zero That One con Harbinger. We saw all Electroshock. Antes, Eggwon con Let the Devil Shine, que pertenece a su primer álbum, al debut Solve et Coagula, que apareció a través de Dance Macabre hace recién un par de semanas. De hecho, se tuvo que adelantar el lanzamiento del disco, que inicialmente iba a ser lanzado justo el día de su debut en el Webic Gothic Treffen, que por cierto, felicidades a Eggwon por haber sacado la casta y el éxito obtenido por aquellas tierras en la edición número 2019 del Wave Gothic Treffen, donde dejaron sorprendido a un público que estaba escéptico de la calidad de una banda nueva realmente, presentándose en un monstruo de festival como ese, donde acostumbran a llevar bandas muy pesadas, y la verdad dejó a todos con un buen sabor de boca. Y qué bueno, la verdad es que estos chavos se lo merecen. Un saludote para los miembros de Egon, y principalmente para Chris, con quien más contacto tengo. Un abrazo, carnales. Y enseguida vamos con una banda que yo creo que Atlanta, Georgia, ya los debería casi que considerar patrimonio de la humanidad. Y no por lo viejos, porque realmente están muy chavos, pero Dissector son una agrupación que a pulso se ha ganado el respeto de la escena mundial, aunque también la antipatía de muchos viejos fans, gracias a que con cada disco se reinventan y decidieron arriesgarse e innovar en lugar de quedarse estancados en el viejo hard electro con el que los conocimos en su primer álbum. Dissector acaba de editar su primer nuevo álbum en 6 años. Y lleva como título Dead My Darling, sucesor de aquel no menos extraordinario Existence, que a mucha gente ya no le gustó por el supuestamente uso excesivo de glitch, como muchos lo aseveraron. Y para esta nueva realización los vemos más cercanos al sonido de Applied Structure in a Void, pero con algunos tintes de su anterior trabajo. Aquí está Dissector, y esto es de este buenísimo álbum, Dead My Darling, muy recomendable. Un álbum nuevamente para la Digital World Audio, y aquí está Dissector con Three Sisters. We all remember. Electroshock. Bien amigos, hace unos instantes los rusos Inspira con Boom Bang de su álbum de debut Plus Ultra a través del sello BBC Records, y vuelvo a repetir, es BBC, no es BBC de casa como el ya conocido sello de la BBC de Londres, no, es como una parodia, BBC Records, es un álbum del 2018. Y vamos rápido, ya terminamos, estamos ya sobre tiempo nuevamente gracias a mi bla bla bla. Y bueno, ¿qué les digo? Cubanate está de regreso por fin después de 11 años, ya se los había comentado en alguna ocasión con el single anterior. Nuevamente Mark Hill y Phil Barry están deleitándonos con nuevo material, y con la realización del EP Colossus se nota que están dispuestos a comerse al mundo. Colossus es el disco mejor producido de Cubanate a la fecha. Como sabrán quienes seguimos esta banda desde inicios de los 90, Cubanate se ha caracterizado por hacer un uso exclusivo de las frecuencias bajas en sus discos, y a veces era imposible escuchar los altos volúmenes sin necesidad de un buen ecualizador para no reventar tus bocinas. excelente EP de compra obligatoria y a la venta a través de Armalite Industries. Y pues bueno, tracks a destacar todos. Cómprenlo, la verdad es de compra obligatoria. Colossus de Cubanate ya a la venta. Y con esto me despido, no sin antes agradecerles a todos ustedes el favor de su atención como cada semana a esta emisión de Electroshock. Nos escuchamos la próxima semana en la emisión número 265 y se quedan con Cubanate. Este es el track que da nombre al disco, que es el nuevo sencillo y video, véanlo. A lo mejor no es la gran cosa, pero pues los fans nos emocionamos mucho porque solamente tiene dos videos, este y el de este Bodyball. Aquí está Cubanate con Colossus y nos escuchamos una semana. Electroshock. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Alterno MX. Producción y locución, Luis Cyberhead. Todos los derechos reservados. AlternoMX.com